Hola y bienvenido a Habla Italiano. Este es un programa para todos aquellos que quieran aprender a hablar italiano. Mi nombre es Enrique, vivo en Sevilla y quiero ayudarte a aprender esta lengua. Pero como dice Brian, el creador del sitio web Tu Inglés, yo no soy tu profesor de italiano, soy como tu entrenador personal. En esta primera lección vas a escuchar un pequeño discurso de Luciano Ligabue. Es uno de los cantantes más conocidos e importantes de Italia. El discurso obviamente es en italiano y seguramente no lo entenderás todo. Pero no te preocupes, por el momento lo más importante es que vayas haciendo tu oído, que lo vayas acostumbrando al italiano. El resto vendrá poco a poco y dentro de nada serás capaz de entender más cosas. También vamos a hablar de algo básico en italiano y en cualquier idioma. Hablaremos del alfabeto italiano y de los saludos italianos y sus distintos momentos del día. Ahora ponte cómodo, concéntrate y lo dicho. No te preocupes si no puedes entenderlo todo. Ciao a tutti, vi rubo due minuti sperando di non annoiarvi troppo. Allora, è sotto gli occhi di chiunque il fatto che la politica e il paese reale vivono su due mondi staccati. Non c'è nessuna congiunzione fra le due parti. E questo perché la politica è arroccata su se stessa e questo perché il paese reale non si fida più del sistema politico. Io credo che fare politica seriamente, cioè nel senso di seriamente far funzionare un paese, seriamente riuscire ad ascoltare tutte le parti che lo compongono, seriamente riuscire a far stare un paese al passo coi tempi, sia un mestiere difficilissimo. E proprio per questo servono persone speciali che soprattutto abbiano un forte senso etico. Ecco, allora io voglio a proposito ringraziare Beppe Grillo, non solo per il solito coraggio, per la solita cociutaggine e anche per il fatto che continua ad essere il guastatore che è, ma anche perché ha fatto delle proposte che per questo sistema politico sicuramente sono cazzutissime, ma nella realtà sono normali proposte di buon senso e soprattutto sono proposte che possono veramente permettere alla politica di essere molto più vicina alla gente. Mi piace moltissimo il fatto che queste proposte siano di leggi popolari, perché ogni tanto dobbiamo ricordarci tutti quanti che i politici non è che sono lì perché sono lì e quindi loro fanno i loro comodi e noi dobbiamo accettare con rassegnazione tutto quello che non ci piace. In realtà i politici hanno la funzione di essere lì per rappresentarci, quindi dare delle risposte chiare ai nostri bisogni, desideri e aspirazioni. Quando ci ricorderemo con forza che questo è quello che dobbiamo pretendere da loro, forse un minimo di avvicinamento ci sarà. Nel frattempo, grazie ancora Beppe e auguri a tutti. Va bene, hai capito qualcosa? ¿Has entendido algo? Seguro que alguna palabra sí que has sido capaz de entender. Si visitas mi página web www.hablaitaliano.com, podrás descargarte los subtítulos de esta lección por 1 euro. Como ya te explico en la misma web, los subtítulos es lo único que está a la venta. El resto, archivos de audio y gramática, son totalmente gratis. El euro es para que me ayudes a hacer frente a los gastos de mantenimiento de la página web. Además, en la web también te podrás inscribir en el grupo que he creado en Facebook. Allí podrás exponer tus dudas y comentarios. Bien, vamos a hablar ahora del abecedario. Si te has descargado el archivo de gramática, verás que es muy sencillo. Solo hay que quitar algunas letras que no se utilizan en italiano y listo. Vamos a pronunciarlo. A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z. Fácil, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar de los saludos italianos. La verdad es que los italianos tienen algún saludo más que nosotros, pero bueno, tampoco son muy complicados. Y si te lías, siempre puedes recurrir al famoso ciao, aunque es la forma más informal de saludar. Bien, ciao es el saludo más famoso de Italia. Esta forma de saludar se utiliza tanto para decir hola como para decir adiós. Es una forma muy informal de saludar y se utiliza para saludar a amigos, familiares, conocidos o para saludarte con otra persona que sea de tu edad, siempre y cuando seas joven. Salve. Esta es una forma menos conocida por el resto del mundo. Se utiliza para decir hola. Es un hola más formal que el anterior y se suele utilizar cuando no conoces a tu interlocutor. Por ejemplo, si entras en una tienda, es más correcto decir salve que decir chao. Buongiorno. Buenos días. El horario se suele utilizar desde que amanece hasta las 12 del mediodía. Buon pomeriggio. Esta es la parte del día comprendida entre el mediodía y la tarde. Su horario sería aproximadamente desde las 12 hasta las 4 de la tarde. Buonasera. Esta forma de saludar tiene dos posibilidades. La puedes utilizar en lugar de utilizar la anterior, buon pomeriggio, y hasta la noche. Y la otra es utilizarla después de las 4 de la tarde hasta la noche. Muchos italianos suelen utilizarla a partir de las 4 de la tarde y hasta las 8 más o menos. Luego utilizan una especie de buona serata. Este saludo lo usan hasta que te vas a dormir. Buonanotte. Quiere decir literalmente buenas noches. Pero a diferencia de lo que hacemos en España, en Italia solo se utiliza esta expresión antes de irte a la cama. No se desean buonanotte cuando se ven a las 9 de la noche en un bar. Aquí se dicen buonasera o buonaserata. Arrivederci. Adiós. Es la manera formal de decir adiós. Arrivederla. Es un adiós muchísimo más formal que el anterior. Esta forma de saludar la debes utilizar si estás hablando de usted a tu interlocutor y quieres despedirte de él de un modo muy educado y formal. Addio. Quiere decir adiós, pero no un adiós como podemos imaginar. Esta forma de decir adiós solo se utiliza cuando te despides de alguien a quien no vas a volver a ver, siempre y cuando lo conozcas, claro, o cuando va a pasar mucho tiempo en que volváis a veros y os da mucha pena despediros. Es como una especie de lamento. Ci vediamo. Nos vemos. A dopo, hasta después. Hasta luego. A domani, hasta mañana. Los momentos del día son como los nuestros. Mattina, mañana. Mezzogiorno, mediodía. Sera, tarde. Y notte, noche. Bueno, como es la primera lección, no voy a marearos más con más gramática. En la próxima lección veremos más cosas y pondré ejemplos sobre lo que hemos visto hasta hoy. Mientras tanto, estudia un poco. Escucha de vez en cuando el discurso de Luciano Ligabue y ve practicando para hacer tu oído al italiano. Hasta entonces, nos vemos la próxima semana.